Había una vez una escuelita de muerte y destrucción. Yo conocí una, pero hay muchas plantadas en los ignotos lugares de nuestro continente. En esas escuelitas, los maestros enseñan a fuerza de tortura y humillaciones a perder la memoria de uno mismo y a que restemos la voluntad de lucha por cambiar la ecuación de la justicia. En las escuelitas están los desaparecidos, a quienes se secuestra de la vida. Una mañana, una tarde, una noche, cualquiera los amordazan y les vendan los ojos. Después, tratan de convencer al resto de que no existen, de que jamás pudieron haber existido. Tratan de convencer a la víctima de que tampoco existe, de que ha desaparecido del mundo, de las guías telefónicas, de su puesto en la historia, del pulso de sus seres queridos. Pero fui mala alumna, por eso es que hoy les abro la puerta. Tratemos de aflojarnos las vendas que nos han puesto sobre los ojos. Espiemos por el resquicio cómo transcurre la vida en la escuelita, por la sangre de los que conocieron las aulas del terror antes de que los fusilaran, por el dolor de los que están en este momento soportando las diversas clases de la infamia. Sumémonos a la fuerza para borrar de la faz del continente todas las escuelitas, para que los crímenes no queden impunes y entonces los pueblos castigados puedan alzarse en maremotos, ocupar lo que es suyo y ser felices.